10:31 de una mañana con 20 grados y medio de temperatura, 51% la humedad. Está lindo, está fresquito. Lo que no está el sol, uno no aprecia esto que a veces nos atosiga la temperatura a esta hora. No, nada que ver. Está muy, muy agradable. ¿Comenzamos a sacarse un poco la ropa? Sí, claro, estoy con Emilio. Emilio está más abrigado que yo. No sé, a mí me estarán burbujeando las hormonas, qué sé yo. Y eso que tengo lo mío ya, ¿eh? Bueno, pero no vamos a hablar de nuestras cuestiones, no vamos a hacer autorreferencia, pero quería charlar en este caso con algunas cuestiones vinculadas a las entidades italianas. Esto me gusta a mí porque uno trae la sangre tana. Vos también, ¿no? Claro, Emilio, por supuesto. Voy a charlar con Rosana De Sortes, que es la presidenta de la Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Y se viene, parece que la Copa de la Federación de Entidades Italianas. Vos sabés que me han invitado a jugar al fútbol y no puedo, creo que ni hacer de referee, ni llevar el agua al medio del campo de juego. Pero bueno, voy a hacer el intento para completar el equipo, me parece. Rosana De Sortes, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, igualmente. Ay, tendría que haberte dicho buongiorno, Rosana. Buongiorno, per el i tifosi, tu bello. Bello. Así que están organizando para este domingo el primer torneo relámpago de fútbol, Copa Federación y Entidades Italianas de La Pampa. Tal cual, de fútbol 5, masculino y femenino, uh-huh. Así que estamos todos muy movilizados, porque bueno, más allá de lo que significa esta copa, que es una excusa como para volvernos a encontrar, y ¿cómo es? Y bueno, poder abrazarnos No te escucho, Rosana, se ve que se ha perdido un poco la señal, te has movido con el celular, tal vez. Bueno, volvemos a llamarla en todo caso, a ver qué pasa. Rosana, ¿me escuchás? Estamos hablando con Rosana De Sortes sobre este primer relámpago de fútbol Copa Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Es fútbol 5, categoría libre, para caballeros y damas, ¿eh? Así que se va a desarrollar en el Estadio Municipal, en calle Brasil 755. El evento va a dar comienzo a las 10:30 de la mañana. Así que linda oportunidad para aquellos que están involucrados dentro de alguna de las distintas asociaciones que representan a las regiones italianas, que se sumen, porque en una de esas se van a reír tanto, además de jugar, obviamente, algunos jugarán más que otros, pero esta Copa Federación tiene esta finalidad que decía Rosana, de reunirnos después de, miren, nosotros en la Asociación Gender Piemont hace tanto que no hacemos la baña cauda que este va a ser un motivo para sumarnos. Rosana, es así, ¿no? Tal cual. Sumarnos, claro que sí. Estar un domingo diferente, bien italiano, con calcio del bueno, fútbol del bueno, y nada, era simplemente este proyecto ya se venía madurando de otras gestiones anteriores a nuestra dirigencia, y bueno, y esperemos que lo podamos llevar a cabo este domingo. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es la, vamos a poner, la entrada, digamos, lo que han impuesto como, digamos, como derecho para entrar a jugar al fútbol? Bueno, con respecto al evento, uh-huh. Va a ser este domingo 24 de octubre, a las 10:30 hacemos el acto de apertura. Vamos a, dispuse ese horario porque vamos a recibir dos colectividades, que es una de Pellegrini, que viene viajando, y uh-huh. otra de Trenel, la Terza Italia y claro. La Vita Nova de Pellegrini. Por lo tanto, le empezaremos a llevar la pelota uh-huh. y se va a jugar en simultáneo en el Estadio Municipal Doctor Tomás González, en simultáneo en tres canchas. Ajá. Teníamos la propuesta de más chicas, de más equipos femeninos, pero bueno, quedó reducido a 2, así que ellas no van a ser como de campeonato, sino va a ser un partido, pero gustosas han decidido representar a distintas asociaciones. Qué bien. Y después, bueno, ahí dice, proponemos que el último partido, la final va a ser a las 17 horas, y bueno, y ahí entrega de medallas, tenemos trofeos que nos han ayudado mucha gente para que también esto se pueda llevar a cabo. Cuando Hernán Tantucci me propone integrar el equipo, digo, pero si hace tanto que no corro, que no hago esto, la importancia es ir, jugar, entretenerse, reírse, eso es, ¿no? A veces no tener la calidad de un jugador de fútbol, ¿no? No, claro, tal cual. En este espacio, en este evento, el fútbol es una excusa, por decirlo, discúlpenme los futbolistas y las futbolistas, sí, pero bueno, esto es una excusa para encontrarnos, para abrazarnos, para estar un poquitito más cerquita después de tantos tiempos que por razones obvias todos conocemos que no lo hemos podido realizar. Claro que sí. Pero no se busca la excelencia, ¿no? Ya les digo, vengan tranquilitos porque me doy cuenta, yo que, es decir, sí, acompaño este deporte, pero no soy fanática, ni mucho menos, no conozco los pormenores. Claro. Lo mismo que hay, porque esta combinación entre Thanos y fútbol, Madonna Santa, es una bomba. ¡Mamma mía! ¡Claro que sí! ¡Mamma mía! Rosana, ¿hace falta ser socio a alguna de las instituciones que nuclean a descendientes de italianos o a la federación? Bueno, en esta oportunidad convocamos a las asociaciones que están federadas. Ajá. Son 17 asociaciones federadas. En esta oportunidad, representando equipos, son 6 de las 17. Pero Ajá. Es más que entendible porque esta es una federación de toda la Pampa y una asociación de la provincia de Buenos Aires. Claro. Así que los traslados, hay tantas variables y bueno, y tenemos que ponernos en marcha de a poquito. Hemos Bien. Estado un tiempo parados, así que ahora de a poquito. Pero en esta oportunidad no nos pusimos el punto en que sean socios de asociaciones, sino que socios y amigos de asociaciones. Ah, bien. Italianas. Qué bien. Para no ser tan exclusivos y, claro. y bueno, y darle lugar a que nos podamos pasar un lindo domingo. Muy bien. Este evento, Rosana, que organizan para este domingo a partir de las 10:30 es auspiciado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santa Rosa. Sí, que tanto agradecemos, no solo al señor director José Luis Carlucci, sino a todo su equipo. Recién vengo de ahí, que hemos hecho para transparentar bien todo, hemos hecho la llave ahí con el señor Mario, encargado también ahí, empleado de la dirección. Así que bueno, muchas gracias. También tenemos que agradecer al subsecretario Seferino Almudeva, subsecretario de Deportes, Recreación, Turismo de la provincia de La Pampa, al Ministerio de Salud, a la Dirección Municipal de Turismo, con José Mineto a su cabeza, amigos, asociados, a gente que ha buscado, como te ha buscado Hernán Tantucci. Bueno, hay que convocar a las personas a querer, pasar un domingo precisamente distinto. Déjame decir, Néstor, sí, una cosa, que aprovechamos el evento también, que vos, se había cortado la comunicación, pero estábamos hablando de esto, es que la entrada va a ser un alimento no perecedero. Aquel que no lleve el alimento y Bien, un alimento no perecedero. Sí, por favor, porque eso después junto con la Dirección de Turismo, de Deportes. De la Municipalidad, vamos a determinar a qué merendero o a qué comedor, se va a destinar esos alimentos. Muy bien. Rosana de Sortes, chao. Nos vemos el domingo. Ci vediamo presto y la domenica y aunque esperemos pasar un excelente domingo, ya vi el pronóstico, viene un domingo bastante caluroso, así que vengan con ganas de hacer bastante ruido italiano. Y que todos se vuelvan sanitos a sus hogares al finalizar. Eso, muy importante, no jugar como para lesionarse. No, que Messi hay uno solo, exacto. Gracias, Rosana, que tengas una buena jornada. Nos vemos el domingo todos invitados, italianos, no italianos. Acérquense al estadio municipal y que ahí nos van a encontrar. Así es. Besos, besos, besos a nuestra voz y a todo tu equipo.